mundo sin sentido, en mi oscura prisión, pero encontré el amor, entonces comprendí, al fin, soy libre al fin, al dar lo que tengo, mi ser, mi corazón. Para ser su siervo fiel, así.